Atrévete, te, te. Atrévete, te, te. Atrévete, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retrasarte, levántate, ponte hyper. Quiero preguntarte cómo pasó, este movimiento me autorizó, quizás el tipo tendrá razón, porque no encuentro una explicación. Me rompe el corazón. amor.